esto de la epidemia en distintos puntos del mundo, a mí me parece que es alarmante. Hay reportes de estos brotes, digamos, de racismo que ya empiezan a rayar en mucha violencia, pues en transporte público de París, en establecimientos comerciales en Dinamarca, en Alemania, en Italia, en España. Lo vemos inclusive en nuestro propio país, lo vemos en universidades estadounidenses, lo vemos en China, lo vemos en Hong Kong. ¿Qué pasa con esta expansión en términos de discurso y en la parte social? ¿Qué suena la pandemia? ¿Cuál podría ser su sonido? La sonoridad, esa sonoridad que creemos conocer, realmente todo el tiempo está cambiando. Pero ahora lo vemos más por los cambios forzados en la vida misma, en la vida social, en la vida pública. Cuando una ciudad cambia, cambian sus sonidos. Y ahora, ¿qué más necesidad que un cambio tan urgente? Suena esta pandemia a incertidumbre exquisita. Suena a alegoría. Suena a inquietud. Suena a encabronamiento. La verdad es que suena muy bien. Y que siga sonando.